señora, señora, venga a bailarle cha cha cha, señora, y aquí tiene tu canción. La hora, señora, venga a bailarle cha cha cha, señora, y aquí tiene tu canción. Yo siempre cha cha cha, de la vida un dorada, los días ya te sufriendo.